Cesó el tronar de cañones, las trincheras transcidentes, y por los caminos del norte vuelven los batallones, vuelven los escuadrones a Chile de sus viejos amores. En sus victoriosas banderas trae mil recuerdos de gloria. Balas desgarraron sus sedas y sus estrellas muestran, y sus estrellas muestran honrosas cicatrices de guerra. Cruzan bajo arcos triunfales tras de sus bravos generales. Y aunque pasan heridos, van marchando marciales, van sonriendo viriles y retornan invictos. Pasan los viejos estandartes que en las batallas combatieron y que empapados en sangre a los soldados guiaron y a los muertos cubrieron como mortaja noble. Ahí van los infantes de bronce, fuego artillero de hierro, y al pie sus sables irán pasar a la carga con jinetes de plata. Bam ba ba ba bam ba ba ba bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Cesó el tronar de cañones, las trincheras transcidentes, y cual centinela de bronce los soldados vigilan que flamen airosos por siempre los viejos estandartes. Cruzan bajo arcos triunfales tras de sus bravos generales. Los que pasan heridos van marchando marciales, van sonriendo viriles y retornan invictos. Pasan los viejos estandartes que en las batallas combatieron y que empapados en sangre a los soldados guiaron. Por los muertos cubrieron como mortaja noble. Ahí van los infantes de bronce, fuego artillero de hierro, y al pie los sables irán a pasar a la carga con jinetes de plata.